somos 24 trabajadores, de los cuales somos en un 95% suachunos. De la zona rural del Charquito son más o menos 10 personas y del resto son, hay algunas madres, cabezas de familia, hay ya personas de edad que trabajan con nosotros y son 20 mujeres más o menos las que están con nosotros y somos 4 hombres. Eso quiere decir también que tenemos un impacto social interesante por género, un trabajo social interesante con madres cabeza de familia del sector rural y pues nosotros que somos los que lideramos el tema comercial, que somos también suachunos y estamos cada día más fortaleciendo nuestra imagen institucional y nuestras relaciones comerciales, pero muy orgullosos de ser suachunos. Lo más importante y lo más destacable de pronto es que la empresa es netamente suachuna, creada, conformada y que funciona acá. Sí, eso es un valor agregado que nosotros queremos aportarle al municipio en un posicionamiento, en una imagen diferente de Soacha, que Soacha también puede ser verde, que Soacha también puede ser sostenible, que también puede generarse aquí proyectos pues emprendedores y proyectos que tienen un impacto a nivel nacional y ojalá a nivel internacional, pero que el mensaje más importante es que se puede hacer empresa, se puede encadenar al pequeño productor, se puede hacer un impacto social importante y se puede también trabajar sosteniblemente teniendo en cuenta el medio ambiente. Y hace mucho tiempo hemos trabajado, incluso hemos tenido algunas relaciones con la alcaldía, hemos tenido algunos trabajos con la alcaldía también nos ha apoyado en sus diferentes administraciones. El proyecto nuestro es un proyecto que no depende de factores ni políticos, ni de factores externos que nos dificulten la situación. Al contrario, es un proyecto que siempre se ha vendido y se ha posicionado bien. Es un proyecto que lo que genera simplemente es unos muy buenos factores sociales y unos impactos positivos, pero desde el punto de vista de mercado, de producción, desde el punto de vista de valor agregado, de eficiencia, de empresa, con unas rentabilidades y unas eficiencias altas, y eso es lo que buscamos. Ese es nuestro énfasis y ese es el mensaje que le queremos dejar a toda la comunidad de Soacha y de Cundinamarca.